Poco en esta tierra, porque nos queda poco en este mundo de mierda, porque la gente no se entera, nos domina, nos controla, no llega el futuro que nos espera, chaval, ¿qué pasa? ¿Va mal? La gente no te importa y los demás te da igual, tú solo piensas en tu meta a alcanzar, y al pensar que solo tú los problemas podías solucionar, quitaste de tu vida gente que te quería, una gota al mar no se pierde, sino que solo sigue la corriente, aún así está presente, tú eliges seguir hacia adelante, tú eliges la dirección, tú eres el caminante, tú decides luchar por tus derechos y por tus bienes, lucha contra los privilegios y las clases sociales, no vas a encontrar tu libertad por mucho que te marches, pues el capitalismo seguirá y no dejará que te separe, tus medios, enlaces y redes, es difícil andar sin necesidad de agarrarte, no está mal alejarte del problema, para que no te salpique, pero no tienes que resolver el problema, siempre desde sus raíces, libertad en tu campo que hiciste, la lucha de represión en la ciudad, esa libertad es falsa, no existe, capitalismo se expande, resiste. Mucho. Si estemos aquí podemos dar caña a lo que tú viste. Su método, su causa, su fines. Historias de cine que atrapan a los adultos y juveniles. Gente perdida, sé que al entrar va a cuervos tan sensibles. Y acabarán quemando todos mis fusibles. Somos consumibles, cada uno en su caja. Código de bala y su dique. No ve que aquí no sirve, que cada uno tiene sus fines. Que no vas a estar sano haciendo solo fines. Y no eres más culto por ir al teatro o al cine. Porque nos queda poco en esta tierra. Porque nos queda poco en este mundo de mierda, porque la gente no se entera, nos domina, nos controla, no llega el futuro que nos espera, ¿qué pasa? Nos llega la cena, la cosa va mal, por confiar en el sistema, todo te marchaba sobre la rueda, pero un error te dejó fuera, fuera, sí, vamos, te dejó fuera, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué piensas?